Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día martes 23 de agosto 2022, y los días martes nos acompaña, justamente para saber lo que hay tras cada noticia, el dirigente político, integrante, miembro de la Comisión Política Partido Comunista de Chile, ex convencional constituyente, académico, Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está usted, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Soy yo el agradecido una vez más de estar en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, Marco. Oiga, ¿sabe? Queríamos consultarle, tenemos una duda. ¿A qué obedece que se levanten otros argumentos desde los sectores del rechazo y que insistan ahora que la nueva convención debe tener tal o cual característica? Pareciera ser que esa estrategia obedece más bien a acercar el rechazo lo más que se pueda ahí a la prueba, ya que el rechazo hemos visto que no crece, incluso decrece. Y en algún momento Marco Barraza, la derecha, la ultraderecha, señaló que el apruebo, para tener legitimidad en caso de ganar, debía tener a lo menos un 70% en el plebiscito de salida. ¿Cree usted además que hoy es el tiempo de estar hablando de una nueva convención, de las características, no, de tal o cual, cuando todavía, Marco, no se ha hecho ni el plebiscito? Y es más, bueno, también se habla de un nuevo plebiscito, y uno no entiende nada. ¿No será como mucho, Marco Barraza? O sea, yo creo que es mucho. Yo creo que la derecha, a ver, ha desplegado estrategias en diferentes ámbitos orientadas a generar temor, ansiedad, angustia en la población. Por un lado, no me lo preguntó usted, pero no puedo pasarlo por alto, la franja televisiva incluso ha llegado a la infamia de fingir agresiones a personas, como esta persona que aparecía, que finalmente era un actor, que estaba perdonando a un agresor, digamos, por amor, supuestamente. Un agresor que le disparaba una escopeta a una persona de la disidencia sexual. Es infame eso. Es distorsionar la realidad al máximo. Generar impunidad en las acciones violentas. O sea, es un discurso regresivo, es muy propio del Partido Republicano de Cast. Estamos hablando de esa naturaleza de discurso. Pero por otro lado, también intenta confundir a la ciudadanía respecto de que una hipótesis de imposición del rechazo significaría rápidamente la concreción de un nuevo proceso constituyente. Y eso no es tan seguro. No es tan seguro básicamente porque el estándar que quiere imponer la derecha, la ultraderecha, es un estándar menos democrático. Lo que buscan es que si eventualmente se impusiera el rechazo, quienes redacten el texto sean una comisión de expertos o parlamentarios, el Congreso. Y permítanme decirlo, la institución peor evaluada en materia de confianza social es el Congreso. Uh-huh. Por algo el pueblo de Chile, en el plebiscito de entrada, estableció que quien tenía que redactar el texto tiene que ser una convención constituyente electa, no un equipo de expertos, no el Congreso, no una convención mixta. Y eso tiene plena vigencia y legitimidad. Ya, pero ahora están hablando de que los independientes no podrían estar, incluso señalan, oye, en una nueva convención, los escaños reservados, ¿para qué vamos a dar esos escaños reservados? Los independientes, ya, ¿para qué vamos a dar los independientes, Marco Barraza? Es que precisamente lo que yo le estoy planteando es que es un estándar democrático más bajo, porque hacerle una comisión de expertos claramente no lo hacen personas electas, no lo hacen representantes de los pueblos originarios, más algunos de la derecha y de la ultraderecha han planteado que tendría que ser un grupo menor de escaños reservados, otros han planteado que no pueden ser independientes. Entonces, claramente lo que se busca es hacer, lo que están intentando es confundir a la ciudadanía, generar temor para que se imponga el rechazo, cuestión que no va a ocurrir, porque las últimas encuestas están mostrando claramente que el rechazo ya no crece, sino que además está decreciendo, y el apruebo, incluso apareció una encuesta de la Universidad Católica hoy día, del Departamento de Estudios Sociales, que el apruebo gana con 40 y el rechazo con un 39. Es decir, esto es parte del nerviosismo y la angustia que tiene la ultraderecha, que tiene el sector del presidente Piñera, el sector de CAS, por embolinar la Verdiz e instalar una idea de rechazo que no tiene mayoría nacional. Si la gente sabe que postergar la nueva constitución es postergar los derechos sociales o postergar las urgencias sociales, postergar la calidad de vida. Entonces, lo que hay que asegurizarse con mucha claridad es que el rechazo lo que hace es mantener las desigualdades, las injusticias, los abusos en la colusión, en el mercado, los abusos en corrupción, y no resuelve los problemas de la vida de las personas. Entonces, por eso es tan importante hacer claridad de que la alternativa que le da tranquilidad al país, la alternativa que le da estabilidad desde el punto de vista de la mejor calidad de vida de las personas, es el apruebo. ¿Usted cree que la gente del rechazo, estos sectores de derecha, ultraderecha, están algo nerviosos, perciben que ya no están creciendo y que no van a obtener mayor votación el 4 de septiembre y se va a imponer el apruebo? Yo creo que están muy nerviosos. Ya. Porque saben que no solo tocaron techo, sino que empezaron a decrecer. Y que estas semanas han sido determinantes y claves para que la ciudadanía se informe, conozca el texto constitucional y haya despejado mentiras horrendas por parte de la derecha, el sector de Piñera, el sector de CAS, que ha intentado confundir a la ciudadanía, que por un momento desplegaron tantas mentiras que generaron muchas dudas, pero esas dudas se han ido disipando y se han ido disipando, despejando fundamentalmente porque la gente ha accedido al texto constitucional de manera directa. Ya. Marco Barraza, hay una carta que de casi 60 constitucionalistas respetados todos a nivel mundial, de distintas universidades importantes a nivel mundial, y que respaldan el apruebo y que se ha hecho entregar al país. Chile está viviendo uno de los acontecimientos más importantes de su historia y que determinará su futuro. La aprobación de una nueva constitución se lee justamente en el comienzo de esta carta. No me escuché, perdón, no escuché completamente la introducción. Sí, Chile está viviendo uno de los acontecimientos más importantes de su historia y que determinará su futuro. La aprobación de una nueva constitución se lee en el comienzo de esta carta, que son casi 70 prestigiosos académicos de distintas universidades del mundo. Entonces, más adelante dice la carta: la Constitución de Chile está dentro de los estándares internacionales más avanzados, como ocurre en los países en la vanguardia del desarrollo, incorpora los derechos sociales y su garantía como motor para una sociedad que mejore sus condiciones de vida y que consiga mejores oportunidades de futuro. Será una de las primeras constituciones ecológicas que existan, una constitución en la que hay que confiar porque incorporará a Chile en los estándares mundiales más altos, señalan esta carta. Constitucionalistas de todo el mundo, de universidades de Brasil, España, México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Italia, Cuba, bueno, hay un centenar de países. Marco Barraza, ¿qué le dice a usted esta carta, Marco Barraza? A ver, a mí me dice que el texto constitucional esto confirma. Conozco la carta, conozco a algunos de los constituyentes por las cosas que han escrito, que suscriben la carta, son gente respetada, muy seria, que se han dedicado al estudio de los textos constitucionales, a la evidencia comparada, al análisis de los textos, y esto está confirmando que el texto cumple con varios propósitos y tiene un estándar muy alto. Por un lado, cumple con el propósito de abordar las principales urgencias sociales de Chile. El texto tiene una bajada concreta respecto de la vida de las personas, En segundo lugar, es un texto constitucional que no es elusivo de las principales tensiones y crisis que vive el país, pero también que es un texto muy vanguardista en términos de derechos del presente y del futuro. Por ejemplo, derechos de conexión y conectividad, de información y confidencialidad de datos, pero ciertamente en temas medios ambientales. La crisis ambiental que vive el planeta obliga a que los países adopten medidas en materia de protección ambiental que sean compatibles con la sostenibilidad del planeta y ciertamente que con la supervivencia de la especie humana. Y en ese sentido, el texto constitucional fija un estándar que yo creo va a ser replicado por otros países. Este es el debate sobre la crisis ambiental, es un debate planetario. Entonces, nuestro texto constitucional propuesto es un texto que cumple con la protección de los territorios, del planeta, de nuestro país, y eso está siendo muy valorado mundialmente. Creo que es un texto muy visionario y preclaro desde el punto de vista de entender que la calidad de vida es integral, y entre ellas incorpora, por cierto, la protección del planeta y los derechos humanos. Marco Barraza, también incorpora la Constitución, bueno, y antes el debate fue muy importante a respecto de la paridad de género. La exconvencional de la derecha, Rocío Cantuaria, calificó la paridad de género, es decir, hombre, mujer, igual trabajo, igual salario. Esta convencional la calificó como una estupidez. ¿Qué es la paridad, Marcos Barraza? ¿Es una estupidez? Mire, yo creo que la reflexión de la exconvencional que usted señala es ilustrativa del desprecio que tiene la ultraderecha y la derecha, y quiero insistir, la ultra y la derecha, el sector de Kass y de Piñera, por los estándares democráticos justos. Es un desprecio que tienen. La paridad de género no es otra cosa que la igualdad de representación de hombres y mujeres en los espacios colegiados, es decir, que en el Congreso existan 78 mujeres y 78 hombres. Hay un informe de la plataforma del PNV y la plataforma TELAR que muestra que si la convención no hubiese tenido paridad de género, por ejemplo, no se habrían aprobado normas como derechos económicos de las mujeres, derechos políticos. En ese sentido, la paridad de género no hace otra cosa que asegurar, a partir de la representación de mujeres respecto de mujeres, los derechos de las mujeres. Entonces, las palabras de la convencional Cantuaria, además de groseras, que fue el comportamiento continuo que ella tuvo en la convención constituyente, denotan profunda ignorancia y desprecio por la democracia. Marco Barraza, en los minutos que nos quedan, hablemos algo sobre la constitución, la nueva constitución, la constitución también del abuso, podríamos mencionarla. La constitución actual, Marco Barraza, la constitución del abuso, la salud y las pensiones, lo que uno sabe que aparece ahí en la constitución del abuso, que después se pone en práctica, es que hay libertad para elegir, por ejemplo, en la salud. Los que pueden pagar una ISAPRE, una clínica, bueno, tienen acceso a ella. Ahora también lo que se sabe respecto, por ejemplo, a las cotizaciones previsionales y también de salud, que la ISAPRE dice, bueno, esta mujer sale muy cara porque está en edad fértil, o esta persona ya está viejita, es más caro, entonces directamente no lo toman, hacen la vista gorda. Ahora, estas personas están excluidas, pero ¿qué nos dice la nueva constitución, la del 4 de septiembre, respecto a estos temas, Marcos Barraza? Yo creo que uno de los grandes temas que aborda el texto constitucional en materia de derechos y calidad de vida es ciertamente la garantía y el resguardo de una salud oportuna, de calidad, gratuita, no gratuita, corrijo, pero sí segura, con especialistas, desconcentrada, con infraestructura, porque asegura, da un mandato al Estado para asegurar el más alto nivel en salud para todas las personas, ojo, para todas las personas, tanto salud física como salud mental, incorpora la salud mental. Ya, pero Marco, si la nueva constitución me garantiza a mí el derecho a mi salud estando enfermo o estando sano. Me garantiza el derecho a la salud estando enfermo, estando sano. Ya. Establece en el numeral número 2, si no me equivoco, que el diseño de la política pública en salud tiene que considerar los determinantes sociales. ¿Qué significa? Que aspectos como las jornadas laborales, que el gobierno está impulsando que se disminuya de 45 a 40 horas, se van a hacer las modificaciones al proyecto de ley, las indicaciones, que aspectos como los salarios, el tipo de educación, la alimentación, son componentes integrales del diseño de la salud, pues bien, lo que buscan es ser una salud preventiva, y eso es no enfermarse, sino que prevenir la enfermedad, es decir, una salud no curativa, con énfasis preventivo, una salud que asegura desconcentración y pertenencia territorial, especialistas en las regiones y en los territorios, esto es muy importante. La mayoría de los territorios carecen de geriatras, carecen de pediatras, carecen de psiquiatras, neurólogos, ausencia. Pues bien, el texto constitucional asegura una distribución de los especialistas y de infraestructura, de CESFAM, de SAR, de hospitales en todas las regiones y territorios. El texto constitucional asegura que la persona podrá elegir entre atenderse en el sistema público o en el sistema privado, pero tendrá que cotizar a un ente único, y esto es bien importante porque ese ente único lo que va a permitir es transparentar los costos para quienes acceden a la salud privada, que hoy día no acceden. Fíjese usted, que no acceden a los costos y viven lucro indebido. Voy a plantearlo de esta manera. La Corte Suprema ordenó que no se materializara ningún alza en los planes de salud de la ISAPRE. No sé si lo acaba de ver, lo acaba de escuchar hace unos 3 días. Sí. Ya. Fue un fallo muy determinante. Las ISAPRES dicen que no tienen ganancia. Nadie les cree. De hecho, por algo los cotizantes de Colmena empezaron a querellarse para aumentar, para disminuir los planes que le estaban subiendo. Y Colmena amenazó con querellarse hacia los cotizantes. Pues bien, si se cotiza a un ente único y luego la persona decide si se atiende en la salud pública o en una clínica, lo que se está desincentivando es ese lucro que generan las ISAPRES con los cotizantes. Entonces es muy importante lo que el texto está definiendo, y además el texto está definiendo que el financiamiento de la salud es a partir de rentas generales de la República, es decir, desde el fisco, y luego con la cotización del trabajador, y además podrá incorporar la cotización del empleador. Entonces se aumentan las coberturas y las posibilidades de atención, es decir, hay un factor correctivo, es más, se aumenta el presupuesto para salud mental y se da un mandato al Estado para incrementar los presupuestos, además de salud mental, para la generación de infraestructura, es decir, hospitales, CESFAM, SAR, en los diferentes territorios. Entonces, la salud se convierte efectivamente en un derecho en el nuevo texto constitucional. Marco Barraza, bueno, yo creo que creemos que nuestros auditores deben estar, yo creo, bastante contento respecto a lo que plantea la nueva Constitución, que garantiza justamente protección ante la vejez, ante la enfermedad, discapacidad, maternidad, paternidad, accidentes de trabajo. Ahora, Marco Barraza, la nueva Constitución, y eso es lo que queremos saber, ¿garantiza el trabajo doméstico y el trabajo de cuidadora, de cuidador, sobre todo de adultos mayores, postrados? ¿Los deja fuera la nueva Constitución a estos trabajadores? Mire, lejos de dejarlo afuera, lo incorpora con un derecho que es justo y necesario. En Chile, el 97% de quienes cuidan el hogar son mujeres. El 98% de quienes cuidan a una persona con dependencia, una persona postrada, son mujeres. Y en Chile hay más de 750.000 hogares con una persona con dependencia. Esa persona con dependencia nos genera recursos y tiene costos de vida más elevados a propósito de los cuidados que requiere. hay otra persona que la cuida, que tampoco puede trabajar en el mercado laboral y en consecuencia tampoco genera recursos y además está privado de derechos de seguridad social, por ejemplo, de enfermedades profesionales, el reconocimiento de enfermedades profesionales o de pensiones. Pues bien, lo que hace el texto es reconocer el trabajo doméstico y los cuidados constitucionalmente. ¿Cuál es la repercusión directa de eso? Es que tendrá que existir una ley que asegure seguridad social, entre ellos pensiones, seguros, cesantía, cobertura en accidentes laborales, en enfermedades profesionales, al interior del hogar. Eso es muy importante. Asegura también el derecho de quienes son cuidados a tener un cuidado digno y los cuidar y los derechos de quienes cuidan. Por tanto, quienes son principalmente beneficiadas de esto son las mujeres, que no tienen un reconocimiento en materia laboral, de seguridad social, de derechos de ingreso, pero tampoco tienen un reconocimiento social. El texto constitucional les reconoce el trabajo al interior del hogar como un trabajo que contribuye al país y en consecuencia tiene que tener remuneración y derechos sociales. En definitiva, este es un texto muy avanzado porque consagra los derechos de las mujeres que han sido postergados. Una muy buena noticia que refleja también lo que han planteado estos constitucionalistas a nivel mundial de distintas universidades que han mandado esta carta que la hemos leído acá en Entre Telones respecto a la nueva constitución. Marco Barraza, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, con nuestras auditoras, y será hasta la próxima. Soy yo el agradecido, será hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Cerramos de esta forma este capítulo, jornada día martes 23 de agosto 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.